Nosotros seguimos haciendo el sudaca tradicional, comunicándonos con nuestros columnistas, con gente amiga, y acá me acaban de decir que el señor Humbertito Lunati volvió a llamar a la radio, se puso nuevamente en contacto y quiere hacer la última columna del día de hoy, por lo menos quiere tener su última salida. Humbertito Lunati, jubilado punk de Villa Urquiza, ¿cómo anda usted? Perfecto, Marina, como siempre. No se la jugó, ¿eh? No dijo el nombre del presidente chino. Yo estaba esperando que lo diga, Molina. Y yo lo iba a decir, dije, ¿y cómo lo nombro? Xin Kantu, Sun Quintao. Muy bien, Molina, sale bien, ¿eh? El chino es lo suyo. Te maté. Y usted dígame el del presidente ruso, a ver si lo sabe. Yo lo digo ruso, porque tengo confianza. Mendeleev, yo le voy a contar un secreto. ¿Sabe cuántas veces pronunció Cristina Fernández de Kirchner el nombre del presidente ruso cuando lo recibió ahí en el acto protocolar? ¿Cuántas, Molina? Una sola vez. Lo pronunció al principio, bienvenido señor presidente Mendeleev, creo que se llama, y después siempre hablaba del presidente ruso. Nada, no es fácil, hay que hacerse cargo de que uno no puede estar en todas. Imagínese, ahora con el Mundial, ¿cómo hacen los relatores? ¿Mandan fruta, no, Molina? Cuando relaten Corea del Sur, ¿no? ¿Mandan un poquito de fruta ahí o...? Siempre, se lo puedo asegurar. Siempre, tienen un listado de los 11 nombres. Y usted se entera que si el arquero se llama Sun Quintao y Chun Chinchao, el defensor, ¿no? Siempre, una tradición de los mundiales y de los partidos de fútbol internacional es que... Va un chino por el medio de la cancha y le dicen, ahí va el hijo corriendo y ya pasa, ¿no? Dale que va, pobre, ¿no? Digo, porque a nosotros, ellos deben hacer lo mismo con nosotros, supongo, yo qué sé. Ahí va González corriendo, dice. Exacto. Y capaz que Batistuta. Exactamente, tranquilamente lo pueden hacer y están en todo su derecho, aparte de hacerlo. Molina, yo sigo muy confundido. Esta semana ha sido, la confusión es la palabra clave. El otro día pasé por Núñez hablando de fútbol, dicen que vuelve el fútbol champán, el paladar negro. Y claro, viene el señor Capa. Yo no sé si están hablando de un club de fútbol o de un restaurante de Palermo, Molina. Bueno, fútbol, champán, pero usted hincha de qué club es? De Alumni. De Alumni, claro. Ahí está, por eso. ¿Del viejo Alumni o es que es jugador de rugby? No, del viejo Alumni, yo lo fundé. Del viejo Alumni, o sea que usted es de la época del fútbol preprofesional, del amateur. Por supuesto, un gran equipo, ¿eh? Y claro, y hablar de fútbol champagne en esa época, usted no tiene ni idea de lo que era. Nosotros hablábamos de fútbol bordolino. Del fútbol bordolino. Pobre la gente de River, esperemos que les vaya un poquito mejor. A mí me da lástima, ¿sabe? Por una sola cosa me da lástima. ¿Por qué, Molina? Y porque el arquero de River salió de mi club ahí, salió de Chicago, salió de Matadero. Un gran club. El de Matadero. Y me da lástima que este pibe es figura en el peor momento de River, pobre. Bueno, igual, para ser parejo a Chicago le está yendo bastante mal, Molina, no se lo quiero decir. Bueno, pero no me deprima, ya, usted siempre ahí tirando ahí, escúcheme una cosa. Le tiro la ley, y bueno, ¿qué se le va a hacer? No, así no se puede. ¿Lo estuvo escuchando al cardenal de la ciudad de Buenos Aires esta semana? Yo, ahora que estoy ahí con lo lúdico, déjeme tirarle alguna adivinanza. Si yo le digo, ¿quién usa habitualmente las palabras merca, frula, farafa? ¿Usted qué dice? ¿Bergoglio o Paolo Roquero? Paolo Roquero, Peter Capusotto, yo qué sé, un grupo de punk. Sin embargo, Bergoglio, hablando de la realidad social, afirmó que los jóvenes salen de la escuela y se van a tomar merca, Molina. ¿Qué está pasando? ¿Se ve que la iglesia por fin se está ayornando? No entiendo nada. Así en su misa, Bergoglio ya no dice, hay que comulgar con la hostia y la sangre de Cristo. Dice, colate el pancito y chupate un totín, Molina. No se meta así, usted está loco, usted enloqueció. Bergoglio dice merca, Molina, yo enloquecí. ¿Usted me quiere decir que Bergoglio está medio punk, está medio rockero? No sé qué pasa, se está llenando, va por los barrios, qué sé yo, no entiendo, Molina, todo está muy confuso. ¿Usted se imagina a Bergoglio hablando ahí en el Tedeum, va a Roma y dice merca? ¿Qué está pasando, Molina? Estaría bueno, ¿no? Imagina cuando Bergoglio dice en el Vaticano, me dice, no, porque en la Argentina salen de la escuela y van a tomar merca. Yo me imagino la cara de los cardenales de otros países. De Benedicto, ¿qué dice Benedicto? No, Benedicto, no lo toque, se lo pido por favor, no nos sigamos metiendo en lío, ya se está metiendo con la iglesia, se mete con Mauricio Macri, ¿usted qué quiere? Que nos saquen del aire, basta, por favor. Bueno, pero yo no me meto, Mauricio es mi amigo, y hablando de Mauricio... Mauricio encontró a los culpables del mal de toda la sociedad. De eso quería hablar, estaba hablando la semana pasada y quiero seguir hablando. Los culpables del hambre, la violencia, el analfabetismo, el paludismo, de todo. Los culpables, ¿sabe quiénes son, Molina? ¿Quiénes son? Los trapitos. Los trapitos se lavan en casa, no se lavan nunca porque está rayando el auto. Hay gente mala en este mundo, Molina. Y Mauricio los ha encontrado a todos. Hay un nuevo enemigo público, la suma de todos los miedos. Los amos del mal, los números uno en el ranking de los más buscados del FBI después de Bin Laden. Lo que causa esa control, lo que Skeletor es a He-Man, lo que Gargamel a los pitufos, los trapitos. Molina, parece que los trapitos tienen la culpa de todo ahora. Usted... Está todo mal. Nah, pero defiéndame un poco a los trapitos, por favor. Yo los defiendo, pero para mi amigo Mauricio son los villanos número uno. Entiéndalo, son los culpables del mal en esta tierra. Ahora sí, los nuevos malos de la película son como el Guasón y el Pingüino. Mauricio, ¿es Batman? Le pregunto. Muy buena pregunta, ¿eh? Porque es medio vampiro, por eso. No, se sale de noche. ¿Qué es eso? Ahora se fue, parece que se fue a la India. ¿Usted sabía que se fue a la India? Porque no quiere declarar delante del juez y se va a la India. ¿Le hago una pregunta? No, usted es un mal pensado. ¿Cómo que no quiere declarar? Está buscando paz espiritual. Todos los que van a la India, ¿qué van? A buscar paz. Van ahí, se codean con la gente, se meten al Ganges. Mauricio, ahora está nadando en el Ganges. Escúcheme, usted que anda por esos barrios chetos de Palermo y de Belgrano, ¿es medio cool irse a la India o no? Es lo que sale. Es lo que sale. Ahora, el turismo de la India es lo mejor que hay. Usted se va, usted tiene 4 millones de dólares en el banco, ¿y qué va? ¿Se va a ir a las playas espectaculares? No, se va a la India, se mete con los muertos ahí, nada, con los cadáveres. Eso es lo que sale. Ahora está de moda el turismo pobretón. ¿No ven los suecos cuando vienen acá? ¿Qué hacen? Hacen tour por la villa. Ah, usted dice que Mauri está en la misma, pero en la India. Exactamente. Y aparte, Mauri aseguró con palabras que sonaban apocalípticas. Prometo dar batalla hasta el final a los trapitos. ¿No le suena como un título de película, señor Molina? Dar batalla hasta el final a los pobres trapitos. Déjelo tranquilo a los trapitos. Y yo le voy a proponer, averígüeme qué pasa con la gente que hace malabares, que la están discriminando, pobre. A mí me da lástima. La gente que hace malabares en los semáforos, ¿y qué va a hacer ahora? Todo le pegan al trapito, pero la gente de los malabares no se mete, ni siquiera para discriminarlo, Molina. Qué quilombo, ¿no? Imagínese este título de película, a ver si usted la va a ver. Trapito 2, la batalla final. ¿Usted no la iría a ver? Está buena, ¿eh? Está buena. ¿Va con hijitos? Va con hijitos, va con larguirucho. ¿Y con Neurus? Claro, ya hablábamos la semana pasada de ese noble personaje de García Ferrer, Trapito. ¿Se acuerda la canción? Me acuerdo la canción. ¡El intrapito! Bueno, tranquilo, usted le está dando mucho el vermú el sábado al mediodía. Ya le dije, córtela, por favor, se lo pido. ¿Usted cuando come asado, Molina, come morcilla fría? Por supuesto. Es lo que se hace, ¿no? Es lo que hace. Es cool. Es cool, es como ir a la India, Molina. Exactamente. Bueno, le pido un favor, deje de pegar esos carteles denunciando a los periodistas del grupo Clarín, que ya nos están llegando intimaciones ahí a la página de Sudaca, y prepárese algo un poquito más liviano para la semana que viene, ¿puede ser? Bueno, vamos a hablar entonces, hablemos, no sé, de algo que esté más de moda, algo más cool. Ahí está, hablemos de Cobos. Cool, Molina. Hablemos de Cobos, ¿no le parece? Qué jugador Cobos, ¿eh? Usted que hablaba de la confusión. Ah, menos mal que no tuvo que desfilir, ¿no?, el otro día. Zafamos, ¿no? ¿Cómo es el...? Es el que tira el último penal, lo tira afuera, ¿no? Imagínese. Usted dice, estamos 7-6 en definiciones, semifinales de la Copa del Mundo, viene Cobo, ¿y dónde patea Cobo? Yo me imagino esto, un empate contra Alemania en la final, 1-1. Si mete el gol, Cobo sale campeón de Argentina, la tira afuera, y después pide disculpas. Y después pide perdón por el tiro no positivo. Exactamente, Molina, estamos todos locos. Humbertito Lunati, lo dejo tranquilo, disfrute el fin de semana, no haga mucho lío y ya le dije, hábleme de cosas un poquito más superfluas para la semana que viene, algo más livianito, que si no se nos viene la iglesia, se nos viene el gobierno de la ciudad, se nos viene el señor Cobo, todo el mundo en contra, espera un poquito. Tiene razón, lo voy a meditar. Medítelo tranquilo. Y deje un poquito la morcilla fría para la semana que viene. Le mando un abrazo grande. Hasta luego, Molina. Nos estamos encontrando. Pasó el señor Humbertito Lunati.